pertenezco a mi rey, hijo soy de su amor y a sus regias moradas iré. Sus delicias sin fin reveló el Señor y un lugar con sus hijos. Soy de su amor, a los suyos jamás olvido. En su regia mansión, he de ver al Señor, y a su lado feliz. Pertenezco a mi rey, y que me ama lo sé, y a sus dones de amor celestial. Por doquiera que voy, sin cesar hallaré, como prueba de amor. Soy de su amor, a los suyos jamás olvido. En su regia mansión, he de ver al Señor, y a su lado feliz. Celestial es morada de paz, no pesares jamás se hallará. Pertenezco a mi rey, hijo soy de su amor, a los suyos jamás olvido. En su regia mansión, he de ver al Señor y a su lado.